hoy con un día, desde el punto de vista de la información, yo diría medio triste, ¿no? Medio no ideal, porque la Cámara, que tenía bajo su estudio la apelación de la suspensión del fiscal Campagnoli, la ha confirmado. Eventualmente podrá haber ahora un recurso presentado por el fiscal en queja, seguramente a la Corte, pero bueno, las instancias principales han confirmado la suspensión de Campagnoli, y me parece que es una noticia bastante poco edificante para la Argentina. Usted, para hacer un ejemplo gráfico de por qué se lo está investigando a Campagnoli, o por qué se persigue su suspensión y eventualmente su destitución, voy a dar un ejemplo que no se puede creer, pero es así, créanme que es igual. Supónganse que un fiscal está investigando, tiene una causa en la que está investigando una cuestión relacionada con robos o estafas, en donde hay involucrada alguna farmacia. Como consecuencia de la investigación, el fiscal va a la farmacia a corroborar siempre cuestiones que tenían que ver con la causa que llevaba, el tema del robo o la estafa. Y cuando visita la farmacia, se da cuenta que en la trastienda hay una cocina de droga, digamos, en donde los tipos están ahí terminando de fabricar la cocaína para después meterla en los famosos ravioles y comercializarla. Entonces, obviamente, como es fiscal, no importa que el tipo llegó a la farmacia como consecuencia del asunto del robo y la estafa, el tipo, si bien lo trajo a la farmacia aquel caso, encontró una cocina de droga. Entonces, como un fiscal, abre una investigación por el tema de la droga. Y entonces le cae, digamos, la procuradora, Gilles Carbó, encima de la cabeza, y lo destituye por investigar la cocina de droga que encontró en la trastienda de la farmacia, bajo el argumento de que, no señor, usted tenía que investigar el robo y la estafa, pero no la droga. Pero yo estoy investigando y encontré el asunto de la droga, y soy fiscal, ¿qué quiere que haga? Bueno, así de grotesco es el caso de Campagnoli. Así de grotesco es el caso de Campagnoli. Él estaba investigando una causa que, entre otras cosas, como prueba, le llega una desgrabación y también el audio de una conversación telefónica entre un barra de River y el que luego resultó ser cuñado de la actual ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y el barra le ofrece o le pregunta a este señor Rodríguez, que tenía una operación con una planta de no sé qué cosa, una pyme relacionada con o compatible con el negocio de la construcción. De modo que el tipo este, el barra, en un momento, como ve, y estaba este Rodríguez estaba en la 10 de última, quería buscar un comprador para la empresa, quería deshacerse del negocio, porque le iba mal. Y este le dice: mirá, yo comprador la verdad que no tengo, pero podemos arreglar de otra manera. Me dice: vos no podés hacer unas facturas. ¿Cómo una factura? Sí, una factura, ¿viste? Pues tenemos que lavar 300 millones de mangos. Así, de directo. Y el otro dice, pero ¿de quién me está...? Y bueno, y ahí surge el tema de Austral Construcciones y de Lázaro. Entonces, a partir de ese hilito, empieza a investigar Campagnoli a Lázaro. Y descubre, bueno, toda la serie de empresas fantasmas, como 200 empresas constituidas, descubrió todo lo que no avanzó Casanello, lo avanzó Campagnoli. Le cayeron encima, por... no, señor, usted tendría que haber seguido investigando el asunto del Barra. Sí, claro, está bien, pero como consecuencia de mi investigación, yo me encontré con esta olla tremenda, con este buraco, con este agujero negro tremendo. Soy fiscal, ¿qué quiere que haga? Me puse a investigar. No. Entonces, bueno, la procuradora Gils Cargó, que siempre recuerdo cuando juró su cargo de jefa de los fiscales, es decir, de lo que se llama Ministerio Público, que tendría que ser el ariete de defensa de la sociedad frente al Estado cuando hay hechos de corrupción involucrados. O sea, los fiscales tendrían que ser los que nos defiendan a nosotros, a la sociedad. Y Gils Cargó, la capitana del equipo. Bueno, esa señora, cuando juró su cargo, le dijo a la presidente, estoy a su disposición. No, señor, usted tiene que estar a disposición nuestra. Usted tiene que estar de la línea para acá, no de la línea para allá. Usted está en el equipo equivocado. Bueno, entonces, pero siempre... Gils Cargó fue un soldado, digamos, a tal punto que, bueno, que luego vino la creación de Justicia Legítima, o sea, toda este movimiento adentro de la justicia que nuclea a fiscales, a jueces, digamos, allegados al gobierno, y que tienen como objetivo, obviamente, copar gran parte de los lugares, ¿no?, de los cargos de la justicia. Bueno, y Gils Cargó hizo ese trabajo, que seguramente le habrán encomendado cuando vieron que Campagnoli avanzaba tanto en la causa de Lázaro. No, ahí está, hay que sacarlo de ahí cuanto antes. Bueno, y Gils Cargó le armó un sumario, un jury integrado por el fiscal de Luca, Javier de Luca, el mismo que quiso convencernos que no hay delitos, hay conflicto social. ¿Se acuerdan en la presentación de la Feria del Libro con el otro fiscal Alejandro Algia? Que quisieron convencernos que no hay delitos, que los delitos del Código Penal deberían abolirse todos y en realidad la sociedad, como verdadera culpable de lo que hoy ocurre en materia de inseguridad, debería abocarse a resolver el conflicto social que la propia sociedad ha causado. Como consecuencia de lo cual vinieron las conductas que la propia sociedad le puso la etiqueta y el rótulo de delitos, pero que no son delitos, sino que son una especie de emparejamiento de los tantos. Como vos me excluiste, vos me segregaste, vos no me dejaste progresar, entonces yo te mato, te violo, te afano. O sea, es una especie como de que se están emparejando los tantos. Bueno, el muchacho que explicó este delirio en la rural, en la Feria del Libro, Javier de Luca, fue el que firmó el sumario de destitución en primera instancia de Campagnoli. Hoy, lamentablemente, en segunda instancia, la Cámara confirmó esa suspensión. Por eso decía que al inicio, que por lo menos para mí es un día triste. Y creo que hay una convocatoria de... tanto de respaldo a Campagnoli como al hijo para el 18 de junio. Una especie de 18N, 18N, 18J. Creo que se está armando a través de las redes sociales y qué sé yo, una especie de movimiento en respaldo, que el porta 8 cuartos, digamos, se pasa en el 18J, pues ya sabe por dónde. Pero bueno, allí está armándose eso en respaldo tanto de Campagnoli como del juez Lijo.